Vocabulary Builder 2. We're going to the baseball game. Vamos al partido de béisbol. Vamos al partido de béisbol. I'm leaving for the stadium now. Salgo para el estadio ahora. Salgo para el estadio ahora. The game starts at 5. El partido comienza a las 5. El partido comienza a las 5. I'm bringing my two children. Traigo a mis dos niños. Traigo a mis dos niños. I'm meeting my friends there. Yo encuentro a mis amigos allí. Yo encuentro a mis amigos allí. My favorite team wins the game. Mi equipo favorito gana el partido. Mi equipo favorito gana el partido. The other team loses. El otro equipo pierde. El otro equipo pierde. They play very well. Ellos juegan muy bien. Ellos juegan muy bien. The players return to the field. Los jugadores vuelven al campo. Los jugadores vuelven al campo. I hear the game on the radio. Yo oigo el partido por la radio. Yo oigo el partido por la radio.